Este es un fondo que levanta muchas expectativas. Es el fondo que fortalece y apoya a todas las organizaciones civiles de la comuna. Y tú ves el interés, muchas personas acá en el lanzamiento, están muy interesados y además el propósito del fondo es muy bueno. Las organizaciones pueden realizar sus inquietudes, sus sueños, sus problemas los pueden solucionar con estos fondos y tienen la capacidad cierto financiera para poder funcionar como tal. No sacamos nada de tener muchas organizaciones si no le damos el apoyo para que puedan moverse. Hoy día todo cuesta, por lo tanto hay que entregar este fondo para que ellos se sientan realmente integrados en un proceso que está cambiando. Tenemos ciertos 5 o 6 fondos que entregamos permanentemente, que es mucha plata, y nunca hemos tenido problema con los oficinas. Los oficinas son ejemplarmente buenos en ese aspecto, hacen las cosas que se comprometen, las hacen bien además, y las condiciones las hacen oportunamente. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente en esa parte, en seguir apoyándolos a ellos en esta misma línea.